shit, nigga. DJ Tato. Follow the leader. We are the leaders. Tú sabes. I said a music international. I said it. Henry Mendez. Music. OPV. Veo, veo. ¿Qué es lo que ven? Una cosita. ¿Qué cosa es? Lo quieres, sí, tienes que hablar conmigo. Y si no, cómete un cablecito. 15 años. bonito, still jovencito. Nací listo pa' esto, papito. En Puerto Rico jangueo con Boquito. En donde disco soy jefecito. El durito, controla los cueritos. Todo lo que digo es porque lo he visto. Sé por qué lo tiro, porque tengo talento. Y Dios en el cielo me bendijo. gato. Mamita con la carita media rara, como si tienes ganas de actuar mala. Jala, jala, una noche conmigo. No one, no nothing, and that I promise, baby. Now show me something. Que no vivo, speak no vivo, si no vivo, ven conmigo, que te doy el martillo. De la cama pa'l piso, el sexo es el vicio. I'm here to please you, but fall in love, I don't think so. Yo soy el malo que te da el palo cuando no te tratan bien. Es verdad, el bucho a la más que tren. Tú necesitas a alguien que te coja de atrás, te da el pelo, cántalo mal, otra.

que yo te vuelvo loca si te toco. Yo sé que tú me vuelves loco si me tocas. Tú eres la única mami que me rompe el coco. Dame un beso de tu boca y luego báilame. Me gusta solo tú, ven mami, bailame. DJ